Las noticias de Sevilla con Patricia Arzuaga. Hola, buenas tardes, Sevilla. 580 personas siguen sin suministro eléctrico en la provincia sevillana a causa de lo que se ha vivido este lunes a primera hora en Sevilla capital y su área metropolitana. Más de 300 incidencias se han dado en todo la comarca sevillana, según la Agencia Estatal de Meteorología. Todavía no se puede calificar de tornado, están estudiando si lo es, hablan de frente, un frente curioso. Y vamos a escuchar la previsión para mañana con Luce Peda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana martes continúa la inestabilidad en la provincia de Sevilla. Durante la mañana los chubascos serán dispersos y ocasionales. Por la tarde las lluvias se intensifican, sobre todo a últimas horas de la tarde, con precipitaciones moderadas, incluso alguna tormenta. Viento del oeste flojo a moderado, temperaturas con pocos cambios, mínima de 5 grados en Alanís, 8 grados en Sevilla, 9 en Écija, máxima de 10 grados en Alanís, 14 en Mairena del Alcor, 15 en Écija, Lebrija y Utrera, 16 grados en Sevilla capital. Es una información de AEMET. Se acaba de presentar el cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra del artista Antoine Cas. El Cristo de las Misericordias y la Magdalena del Buen Fin son las imágenes elegidas. Y enseguida que termine este tiempo de noticias de Sevilla, comenzará la retransmisión de nuestros compañeros con el partido que enfrenta al Sevilla en Mallorca, allí, al Mallorca. Realiza este tiempo de noticias, que ahora comenzamos Javier Holgado. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Este lunes vuelve a jugársela el Sevilla de Almeida. Sigue el encuentro Mallorca-Sevilla con la narración de Alonso Rivero y el equipo de comentaristas de la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla. Disfruta del partido desde cualquier parte del mundo en nuestra aplicación móvil. En directo, desde las 9 menos 20 de la noche, con Jesús Márquez. Las noticias de Sevilla con Patricia Arzuaga. 5 heridos y más de 300 incidencias ha sufrido Sevilla y su área metropolitana por el viento que ha soplado con fuerza a eso de las 7:30 de esta mañana y que ahora están estudiando si se ha tratado o no de un tornado. Muchas de esas incidencias se han dado en Mairena Jarafe, 3 de los 5 heridos, 2 obreros por una caseta de obras que ha salido volando, estaban allí en Mairena Jarafe. Así lo han vivido los vecinos. Placas solares, trozos de metal que por lo visto son del Polideportivo de Ciudad Expo. Y nos ha aparecido una parabólica que no sabemos ahora mismo de quién es. Tengo roto el tejado, tengo un agujero. Ha sido muy, muy, muy fuerte, daba muchísimo miedo, yo pasaba mucho miedo, la verdad. Árboles que caían sobre la carretera en la provincia y también en la capital, hasta 26 vías importantes se han visto afectadas en Sevilla Ciudad. El ayuntamiento ha bajado esta tarde su plan territorial a fase de preemergencia. Ha estado en nivel 1 todo el día para que actuaran los servicios municipales. Se han roto árboles que provocaba esto en los que lo veían. Esto es como el apocalipsis, ha arrancado todo, es un tornado, es impresionante. De un frente singular, así lo ha calificado la Agencia Estatal de Meteorología, que eso sí, está estudiando si se ha tratado de un tornado o no. En la zona del aeropuerto, por ejemplo, se han superado los 70 kilómetros hora con rachas de hasta 84 kilómetros hora. Juan de Dios del Pino es el delegado territorial para Andalucía Occidental. No es probable que sea un tornado, pero bueno, no es descartable, ¿no? Por este tipo de situaciones no es descartable. Y de hecho, en algunos sitios estamos comprobando si ese tipo de vientos que ha habido es un tornado o es otra cosa, ¿no? Se han visto afectados también trenes. Hasta ahora no se ha restablecido la normalidad en la media distancia entre Sevilla y Málaga y Cádiz por una rama que caía sobre la vía a la altura de Dos Hermanas y Utrera. Además, hay daños cada vez más cuantiosos en el campo sevillano. Tras las últimas borrascas, no se está cosechando ni la coliflor ni el brócoli, porque no son aptas para el mercado. Los agricultores no han podido sembrar los cereales de invierno y hay problemas con garbanzos y guisantes. Según el secretario provincial de COA, Sebastián González, la flor cortada en Levantina Lebrija se ha visto más que afectada cuando estaban a punto de recogerla. Varios invernaderos de diferentes agricultores y empresas pues han volado parte de sus techos y se han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección previo a una fecha tan señalada como San Valentín. Y sucesos también esta tarde, un gran incendio en un almacén de productos chinos de Cantillana, en la provincia. La virulencia de las llamas y el denso humo ha obligado al desalojo preventivo de una residencia de ancianos templana, cercana. ¡Madre mía! Bomberos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar de Mayor están trabajando en el suceso. Y herido grave esta mañana, un hombre de 31 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el incendio de su casa en el antiguo Corral del Cura en Pajes del Corro. Los bomberos rescataban a varios vecinos y desalojaban al resto que estaban en el inmueble, aunque eran los mismos vecinos los que intentaban sofocar las llamas antes de que llegaran los bomberos. Muchachilla, abrí la ventana, cuando vi tanto humo, cerré corriendo, porque yo tengo gatito, y cogí, salí corriendo, cogí una manguera que yo tengo larga, para regar, y me lié a echar agua ahí, y otra mujer también, le digo, mira, toma tú la manguera que yo ya no puedo, porque estoy asfixiado. Una cosa mala, vamos. Son las 8 y 36 minutos. Hay destinos que se miran, y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira. Y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Ryanair construirá en el entorno del puerto de Sevilla un centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. Invertirá casi 560 millones y creará 600 puestos de trabajo. La compañía irlandesa ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento sevillano y la Junta. El consejero de Industria, Jorge Paradela, entiende que es una gran oportunidad. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de euros de inversión y de la generación de cientos de empleos cualificados en un sector que es estratégico para nosotros, como es el aeroespacial, ¿no? Y la Junta de Andalucía ha invertido más de 1 millón de euros en la modernización del Centro de Salud Laboral de Sevilla para reforzar la vigilancia de la salud y la atención preventiva de cerca de 40.000 empleados públicos de la provincia. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha detallado que se triplica su capacidad asistencial con 30 consultas equipadas para poder realizar al año 10.000 reconocimientos médicos. Vamos a pasar de unas 3.000 reconocimientos médicos anuales a 10.000 reconocimientos médicos anuales. O sea, eso se traduce en la reducción de los tiempos de espera y sobre todo en la mejora de la salud de los trabajadores públicos. En crónica de sucesos, la policía ha detenido en Gerena al sexto fugitivo de la lista de los 10 más buscados. Se trata de Julián Herrera Nieto, buscado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Y la Guardia Civil ha detenido en Utrera un hombre de 30 años por atracar a 5 estaciones de servicio en la provincia y una en Arcos de la Frontera. Llegó a generar alarma en la zona por la agresividad con la que actuaba, como señala el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil. Actuaba en zonas aisladas de las provincias de Sevilla y Cádiz, aprovechando los momentos en los que los empleados estaban solos para intimidarlos con un cuchillo de grandes dimensiones y sustraer la recaudación. Su agresividad y alta frecuencia, llegando este a perpetrar hasta 3 robos en un solo día, había generado una gran alarma social en el sector. El pabellón del siglo XV se incorporará como nuevo espacio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo a finales de año. Sumará unos 5.000 metros cuadrados divididos en distintos espacios, algunos visitables. El nuevo espacio se va a abrir al público con una gran muestra retrospectiva con fondos propios. La programación total de este año va a contar con 6 exposiciones. La primera, Amefrica, que se inaugurará el próximo 27 de febrero. La gerente del centro, Yolanda Torrubia, detalla la importancia de este nuevo espacio. Una gran parte es el área de reserva de la colección, con un equipamiento totalmente nuevo y yo creo que único en España. Además, estas áreas de reserva van a poder visitarse con un control y acompañados de personal del centro, pero van a poder visitarse. Y además tendremos 3 salas de exposiciones donde haremos exposiciones temporales con la colección. Y en este momento se está presentando el cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra del artista Tuacas. Con él vamos a terminar este tiempo de noticias de Sevilla. El cartel que anuncia esta celebración no es, por tanto, un simple elemento informativo, sino una puerta abierta al misterio. Es una imagen llamada a conmover, a interpretar y a preparar el alma para lo que está por venir. El cartel se articula en torno a una imagen central de rotunda presencia. Se quedan con el partido Sevilla-Mallorca.